cuando llora el alma mía por no ser de ningún lado. Tanto escuchar tradiciones, la mía donde ha quedado. He buscado en todas partes, de tu maco hasta mis pagos, y ahora mi alma está contenta, algo nuevo va llegando. Mezcla de blancos y negros, mezcla de indios y mulatos, en Santiago chacarera, en Timbiquí curulao, zapateo y zarandeo, quiebre cintura mi hermano, que además de chacarera, está bailando un curulao. Santiago chacarera, en Timbiquí curulao, zapateo y zarandeo.